tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, y con mucho gusto, Leonardo Luzardo, en esta la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, Unidad Popular. Y la verdad que con mucho entusiasmo, con mucha alegría, después de haber pasado esa concentración del pasado miércoles, donde se presentó el proyecto alternativo de reforma de seguridad social en contraposición a la reforma neoliberal que pretende imponer el gobierno, esta coalición multicolor y con algunos cómplices también, una reforma que pretenden hacer trabajar más años a los trabajadores, extender las AFAP, el afán de lucro en la seguridad social, en las jubilaciones y pensiones, a través del sistema financiero, a través de las AFAP para lucrar, vaya a saber dónde piensan invertir ese dinero y hacer sus buenas ganancias para llevárselo al exterior. Pero en contraposición se presentó el proyecto alternativo, un proyecto que es mucho más justo para los trabajadores, que habrá que ir mejorando también con el tiempo, pero que no le dice no al aumento de la edad jubilatoria, eliminar las AFAP definitivamente, que sea un sistema único y estatal, intergeneracional y solidario para todos los trabajadores, dinero de los trabajadores en el BPS para sus jubilaciones y las diferentes prestaciones que genera el BPS. Y no como este que pretende llevárselo a los privados para que hagan sus negocios. Pero bueno, allí una cantidad de trabajadores y jubilados presentes en esa concentración, en esa entrega, el primer mojón, se puede decir, de una serie de movilizaciones que seguramente y sin seguramente se van a producir a lo largo de todo este tiempo de lucha para reformar esta seguridad social en favor de los trabajadores, en favor de quienes producen la riqueza. Pero también tenemos mucha alegría, mucho entusiasmo también, porque ya el sábado 13, ya dentro de poquitos días nada más, el sábado 13 a las 17 horas allá en Convención y Maldonado, frente a la Fonoplatea, vamos a estar celebrando nuestro 50 aniversario del Movimiento 26 de Marzo, que la verdad se ha hecho esperar debido a esta pandemia, pero que ya tenemos fecha y hora y lugar donde vamos a poder estar celebrando estos 50 años de lucha por la liberación nacional y el socialismo, junto al Che, junto a Artigas también, que realmente estamos esperándolo con muchas ganas, ¿no? Y en eso se contagian las ganas de los compañeros que están organizando, por ejemplo, a lo largo de la costa, la avenida en un ómnibus que va a salir de Parque de Plata a las 15:30 de la tarde de ese sábado 13, allá de la calle 9 y la Interbalnearia. Los que son de la zona saben a qué lugar nos referimos. Va a salir ahí, para que va a recorrerlo a lo largo de la costa y donde va a parar en todos los lugares que sean necesarios. Quedan algunos lugares todavía. A los compañeros nos estaban diciendo, nos pasaron los números de teléfono para contactarse en la zona de Parque del Plata, Las Toscas, Atlántida, Las Vegas, toda esa zona, y más allá también, si quieren venir del otro lado de Solís Chico, se puede coordinar de alguna manera. Allí hay que comunicarse con Mauricio en el teléfono 098-708-353, 098-708-353, en Ciudad de la Costa, allí desde el Arroyo Carrasco hasta el Pando, una ciudad que se ha extendido y ha crecido de forma exponencial. Allí hay que comunicarse con Gerardo en el 094-320-361, 094-320-361, allí en Ciudad de la Costa. Los compañeros están prontos para recibir las anotaciones para anotarse. También en la zona de Salinas, que corresponde al municipio justamente de Salinas, también con Marindia, bueno, Remanso, Neptunia, se pueden comunicar al 095 411-231-095-411-231. Estos son los números de teléfono para comunicarse y venir a lo largo de los, aquellos compañeros y amigos de la organización, de la Unidad Popular, que vayan a venir al acto, se pueden comunicar a través de estos teléfonos y venir en el ómnibus, que no va a tener un precio fijo, sino que va a ser a voluntad. Sabemos de los que muchos compañeros están con falta de trabajo y viviendo de changas, y a veces no es fácil destinar un dinero a estas cosas, pero está programado así para que no falte nadie, para que todo el mundo pueda venir a este acto importante. También sabemos que se están organizando allá compañeros de La Paz, Las Piedras, compañeros de Pando, de diferentes lados de Canelones, así como Montevideo, que ayer tenían una departamental ya también preparando todo lo que va a ser esta actividad. También van a venir compañeros de Paysandú y de otros lugares, que nos parece que vale la pena hacerse presente en este acto aniversario, con canto popular, con oradores y algunas otras cuestiones más, que nos parece, bueno, cantina también, con 50 años de lucha, de coherencia y de historia, ¿no? Y hablando de historia y hablando de lucha, en estos días nos hemos enterado, han salido a la prensa noticias como que el IFAN se va del Uruguay, no va a producir más lo que producen ellos, es una automotriz, y va a dejar sus trabajadores, esos trabajadores sin trabajo, inclusive tienen dificultades para pagar los despidos, ya que de la casa de matriz no van a destinar plata para el despido de los trabajadores, así que va a haber ahí también una lucha para poder cobrar lo que le corresponde. También hemos visto cómo, bueno, se ha arreglado en parte el conflicto que había allí con la empresa belga y entre los trabajadores, si bien no han conseguido lo que ellos pretendían, lo que se había firmado en el preacuerdo anterior, por lo menos bueno, se ha solucionado parcialmente eso, pero de cualquier manera eso va a estar en manos extranjeras, esa puerta de entrada y salida de los productos del Uruguay, un recurso estratégico, un área estratégica de la economía del país, en manos de empresas privadas, ¿no? Y ahí, como siempre decimos, allí la oposición seria y responsable dice que tiene que haber competencia entre privados. Este gobierno particular se lo ha dado a uno solo, a un monopolio de hecho, pero de cualquiera de las dos formas está en manos privadas y no está en manos del Estado, y eso sería una fuente de recursos importantes en dinero, y además se podría estar controlando la entrada y salida de los productos que el Uruguay importa y exporta, además de otras cuestiones, una cuestión de soberanía nacional. También vemos, entre otras noticias, también que el BID ha aprobado préstamos de hasta 2.000 millones de dólares más deuda externa para el país, más compromisos con los organismos de créditos internacionales. Vemos ahí cómo la deuda externa va aumentando y se piden más préstamos y se siguen vendiendo bonos, letras del tesoro y demás, generando más endeudamiento, mayor dependencia del capital extranjero, y eso va relacionado también con el tema de la apertura o mercado libre que se ha definido en este país. Nos recordamos la época ya de Astoria, hablaba de que estábamos en un régimen de mercado libre o de libre mercado, que lo cual hace que el país esté abierto al mundo, ¿no? Y esa apertura al mundo, no, nosotros no es que nos opongamos al comercio y al intercambio con otros países a nivel internacional, en un mundo que además es interdependiente en muchos sentidos, en la mayoría de los sentidos, pero hay que ver en qué condiciones, ¿no? Porque si abrirse hacia el exterior significa producir soja y no producir alimentos, o si significa que las empresas se vengan a instalar en zonas francas sin pagar impuestos, o abrirse al mundo significa hacer tratado libre comercio, que entre otras cosas van a generar la pérdida de puestos de trabajo y mayor dependencia aún del capital extranjero. Así que estas son las cuestiones que hoy en día están sobre la mesa: esta reforma de la seguridad social, ese presupuesto que ya se ha aprobado, y ahí es donde se decide dónde se pone la plata y dónde se saca, de dónde se recorta y dónde se fortalece. Vemos ahí cómo están haciendo el tren de UPM, que van a salir 2 o 3.000 millones de dólares, prácticamente es el préstamo que ha aprobado el BID. Bueno, ese tren lo estábamos bancando entre todos nosotros para que UPM pueda sacar su producción y a su vez hacer entrar los insumos que necesita, así como también el puerto, parte del puerto también ha quedado en manos de esta empresa. Y estas son las empresas transnacionales que vienen, se instalan y se van en cualquier momento cuando ya no les sirve más el negocio, el mayor endeudamiento, las empresas que multinacionales que se instalan en el país y hacen absolutamente lo que quieren sin respetar ninguno de los derechos de los trabajadores. Este es el país que tenemos nosotros, ¿no? La generación de energía eólica en manos privadas, la privatización del Portland and Cap, la pretensión de seguir profundizando aún más las privatizaciones y las tercerizaciones a nivel del Estado. Este es el país que tenemos hoy en día, este es el país que no es de ahora, sino que ya hace mucho tiempo que se viene desarrollando de esa manera, y nosotros tenemos un proyecto que es opuesto a esto, ¿no? Cuando nos dicen a nosotros, porque ustedes critican mucho a fulano, critican mucho a mengano, bueno, pero nuestra propuesta es va en el sentido contrario a lo que pretenden ellos, ¿no? Lo nuestro va por estatización de la banca, la nacionalización de los frigoríficos que están en su mayoría, el 99% en manos de extranjeras, ¿no? También recursos que se generan en el país y que terminan engrosando cuentas bancarias de vaya a saber quién en el exterior. También lo que proponemos es el comercio exterior, que también tenga que estar en manos del Estado, poder tener los resortes de la economía del país en manos del Estado para poder realmente gobernar en favor de las grandes mayorías. Una reforma agraria también, que es tan necesaria en este país. Ya vemos esos problemas de los colonos, así para obtener un pedazo de tierra y poder producir. ¿Cuánto bien le daría a este país una reforma agraria para producir realmente alimentos de calidad? Y con eso sí se puede salir a comercializar en tantos países que tan necesario es la comida, la comida saludable, la comida fresca, como son la fruta, las verduras, las hortalizas, que perfectamente se podrían estar produciendo en grandes cantidades en este país, y no como se viene produciendo soja transgénica, maíz transgénico y la forestación, millones de hectáreas instalados en el país al servicio de gran capital y no al servicio de lo que es. Y es en esa lucha es la que ha estado el 26 de marzo, y ahora también, y con organizaciones hermanas también, luchando por la liberación nacional y el socialismo, ¿no? 50 años de coherencia, 50 años de una política de principios, sin bajarse de ninguno de ellos, en ninguna circunstancia, sin importar la cantidad que fuéramos, sin importar qué tan fuerte fuese el enemigo, los principios nunca se dejaron de lado, y son de esas cosas las que a nosotros nos hace sentir orgullosos, y que también es por eso que debemos estar en este acto del 50 aniversario, para darnos un gran abrazo entre todos, reconocernos de nuevo, conversar, ponernos al día y reafirmar el compromiso de seguir en esta lucha, de seguir por este camino, que esta política de principios es la que a nosotros nos hace fuertes y nos hace que nuestras aspiraciones a mucho más es lo que nos está llevando en este camino, ¿no? Y seguramente van a ser muchos años más también de lucha y de pelea, pero este es el compromiso por nosotros, por los que vendrán, sino también por los que cayeron, por los que ya no están entre nosotros, esos compañeros que dejaron todo por la organización, todo por mejorar un poco aunque sea este mundo. Bueno, este es el compromiso que nosotros tenemos. Pero bueno, si nos está terminando el tiempo, recuerden, mañana sale el diario de la juventud, seguramente con mucha información y muchas fotos de lo que pasó el miércoles pasado, y también con mucha información sobre lo que va a ser el acto aniversario del próximo sábado 13 a las 17 horas. Y también la información internacional, como lo tiene acostumbrado el semanario La Juventud, mañana sábado. Así que, bueno, lo dejamos por acá. Nos estaremos escuchando seguramente el viernes que viene, en las vísperas del acto aniversario. Así que les dejo un abrazo a todos y un buen fin de semana de entrega de volantes en las ferias, de pegada de afiches, para hacer aún más fuerte este acto. Así que será hasta el próximo viernes. Un abrazo para todos.